todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todo el país. Aquí damos comienzo a este Mañana es Hoy de este lunes absolutamente gris aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y no solamente aquí, en muchas partes del país es un día ideal para dormir la siesta. Supongo que ya están en casa levantados, por ahí tomando un mate. Muchos seguramente nos están escuchando también en el regreso a casa de sus trabajos. Comenzamos la semana, seguramente hoy vamos a tener la posibilidad de hablar además con Roberto Caballero, conductor de este programa, que como ustedes saben está unos días ausente por un congreso, en unos poquitos días vuelve a reunirse con nosotros y con todos ustedes, queridos oyentes de este programa. Tarde de información, comenzamos así. Subtes, en principio hubo acuerdo y se levantó el paro tras una reunión con representantes de la ciudad, la Nación, Metrovías y la Unión Tranviarios Automotor, además de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, se llegó a un acuerdo salarial y se levantó el paro de actividades anunciados para martes, miércoles y jueves. Todavía falta escuchar la última palabra de los metrodelegados para ver si también se suman a este acuerdo. El 12 de julio, Moyano va a ser reelegido secretario general de la CGT. Lo dijo el titular del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, que confirmó el apoyo de su gremio a la candidatura de Hugo Moyano al frente de la Confederación General del Trabajo. El actual secretario general también recibió el apoyo de Juan Carlos Schmidt, del gremio de dragado y balizamiento. Cristina suspende su actividad por 48 horas. Un parte médico firmado por el titular de la unidad médica presidencial detalla que la jefa de Estado tiene un cuadro gripal con congestión de las vías aéreas superiores, es decir, un resfrío. Por este motivo, deberá hacer reposo por 2 días. Apelan ante la Corte el sobreseimiento de la Rúa. Fue realizada por el fiscal Ricardo Wexler. De esta forma presentó un recurso extraordinario para que la decisión a favor del expresidente por la represión de diciembre del 2001, que dejó 5 muertes en los alrededores de la Plaza de Mayo, sea revisada por la Corte Suprema. Videla, ¿saben lo que dijo Videla? Que lo sacaron de contexto. El represor aclaró supuestas imprecisiones en el libro Disposición Final de Ceferino Reato. Aseguró que jamás dijo que los desaparecidos fueran 7 u 8 mil y que la frase "no me arrepiento de nada" también fue malinterpretada. El periodista, por su parte, ratificó todo lo escrito en el libro. Y miren esta, a ver qué opinan oyentes y compañeros de la mesa. Los ex jueces cobran jubilaciones de hasta 68 mil pesos. Los magistrados jubilados, que cobran más de 40 veces el equivalente a un sueldo mínimo. El titular del ANSES, Diego Bossio, dijo que en los últimos años el sistema previsional ha mejorado en equidad, pero cuestionó los privilegios de los magistrados. ¿Qué piensan ustedes de que los jueces cobren 40 veces lo que cobra un jubilado común? Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. ¿Cómo te trata este lunes gris, Lucía Capozzo? Me trata londinense. Porque usted vio que Buenos Aires tiene mil caras, ¿no es cierto? Hay veces que por el calor y la alegría, qué sé yo, se parece a una ciudad brasilera. Hay otros días que se parece, bueno, a otras ciudades, ¿no? Y hoy que está neblinoso, ¿vio? Sí, parece, sí, sí. Parece Londres. Es cierto. ¿Vio? Triste, como los londinenses. Yo, ¿no?, venía recién por, sí, una tristeza. Por la parte de Retiro, sí. Y así a lo lejos los edificios altos prácticamente no se ven. Sí. Así que verdaderamente parece Londres. Sí, y los ingleses, no conozco, ¿no? Los ingleses pobres se deprimen, ¿no? Están gomeados por los perros, pobre. Hasta se le apagó la llapa olímpica. Agustina, es mucho para una ciudad. Sí, bueno, nosotros, bueno, después hablamos, sí, de que nos está mandando un submarino. Dele. Después, mire, a pedido del público, porque sí, no sabe la cantidad de gente que me llamó, que, ay, me paró por la calle, una cosa extraordinaria. Voy a seguir con el tema de los celos. Ah, no tiene razón. Porque esa fue una cuestión comenzada, más nunca concluida. Exactamente. Vamos a tener un recuerdito pequeñito, por Carlos Fuentes. Vamos a hablar de Lola Mora también. Muy bien. ¿Y qué más quiere que le dé? No, por ahora está bien. Por ahora con eso me conformo. ¿Le alcanza? Sí, si no entra, no entra. No. O sea, yo tengo la sección que se llame vamos para adelante, pero si no entra lo dejamos para mañana. Nos vamos para otro día. Exacto. Horacio Marmurek, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos. Vamos a hablar, falleció Robin Gibb, habíamos hablado hace 2 semanas de lo enfermo que estaba y la música disco no solamente lloró a Donna Summer, sino que llora a Robin Gibb, sí, un integrante de los Bee Gees, así que hablaremos un poco de él. Hablaremos de la nueva ficción que mañana presenta Telefe, El Donante, que esta ficción es parte de la TDA, o sea, del Consejo Asesor de la Televisión Pública, del concurso Primetime 2011, así que vamos a hablar de este unitario que va a empezar. Vamos a hablar de la presentación de Jorge Drexler hoy a la noche, ¿sí? Y algunas cositas más. Bueno, en un ratito completo la mesa, porque está en línea Mario Calegari, él es secretario de prensa de la UTA, Unión Tranviarios Automotor, que es quien firmó este comunicado que acaba de difundir hace minutos el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde habla de un acuerdo paritario en el que figura como representante de los trabajadores en esa firma el gremio de la UTA. ¿Es así, Calegari? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes, mucho gusto. Encantada. Igualmente. Bueno, sí, en parte sí. Usted sabe que hemos firmado este acuerdo salarial que permite destrabar el conflicto que estaba pendiente, y la medida de fuerza se levantó, que estaba para el día miércoles y jueves. Esto es lo más importante, que es para el público, ¿no? Bien. ¿Usted estuvo en la reunión, Calegari? Sí, correcto. Bien, bueno, entonces vayamos por el comienzo. Finalmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió concurrir, o no le quedó otra más que mandar a un representante, al jefe de gobierno porteño, a esta reunión con justamente la intención de destrabar esta cuestión. Cuando llegó Juan Pablo Picardo, titular de Esbase, Subtes de la Ciudad de Buenos Aires, a la reunión, ¿qué actitud tuvo? La actitud de un funcionario. O sea, planteó cuál es la situación en la cual ellos no se hacen cargo de subterráneo ni se hacen cargo de la discusión paritaria. Ajá. Esto es normal y habitual. Sí, ¿y ustedes qué posición? Lo que era sabido, que en algún momento algún funcionario de la gobierno de la ciudad iba a asistir a las reuniones, esto era sabido. Pero yo quiero hacer una aclaración. La discusión paritaria nuestra no es ni con el gobierno de la ciudad ni con el gobierno de la nación. No, la claro. Discusión paritaria es con Metrovías. Sí, claro. Que ese es el empleador nuestro, el empleador de los trabajadores es Metrovías, así que nosotros discutimos con ellos. Ahora Metrovías, si discute con el gobierno de la ciudad o con el gobierno de la nación, es un problema de Metrovías. No, bueno, está bien, pero digamos, en una situación en la cual la empresa no aceptaba lo que tiene que aceptar, que es que se realicen las paritarias, tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo y tiene que intervenir sí o sí la jurisdicción a la que pertenecen los subtes. Sí, por supuesto. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero insistimos en esto, la discusión que genere Metrovías con el gobierno de la ciudad por el tema de subsidios o tarifa, es un problema de Metrovías, no es un problema de los trabajadores. Bien, Calegari, ¿a qué acuerdos llegaron? Bueno, hemos llegado a un acuerdo salarial que paritaria, que esto significa un aumento de 1.200 pesos para la categoría 1 y 2, 1.100 para la categoría 3 y 4, 1.000 para la categoría 6 y 900 para la categoría 6, 7 y 8, con retroactividad al 1 de marzo de este año y con revisión de esto para a partir del 1 de agosto. Venía difícil, ¿no, Calegari? ¿Cómo? Si venía difícil, digo, este acuerdo. ¿Qué porcentaje representa? Venía difícil porque venimos de 3 meses de discusión y la negativa de Metrovía fue sistemática. Los tres meses. Por eso le pregunto, ¿en porcentaje qué representa? No hemos sacado el porcentaje porque esto es una cifra fija, no remunerativa, que se va a ver reflejada en forma inmediata en los trabajadores, y el final de la paritaria es para el mes de agosto, cuando ya tengamos una definición, ¿no? ¿Qué fue lo que logró que se destrabara el acuerdo? Porque justamente veníamos hablando de estos 3 meses de negativa de la empresa diciendo no tenemos cómo pagar un aumento. Y lo que destraba este es el ofrecimiento de Metrovías. Metrovías siempre se presentó a las reuniones cuando llegaba, decía buenas tardes, no. Y a partir de ahí el no era permanente, la discusión era no, no, no, no y no. Entonces nunca tiramos una cifra. Esto es lo que hemos planteado. Y la realidad es que Metrovías nunca había hecho un ofrecimiento. Hoy vino con un ofrecimiento concreto y a partir de ahí se destrabó el conflicto. Con lo cual, en principio, el paro que habían anunciado ustedes desde la UTA, que era miércoles y jueves, queda por completo levantado. Sí, sí, a partir del día jueves, miércoles y jueves, que estaba anunciada la medida de fuerza desde la semana pasada, queda automáticamente sin efecto. Muy bien, Calegari, le agradecemos muchísimo el contacto con la radio pública, nos pone contentos que hayan podido los trabajadores del subte obtener un aumento, una paritaria, como tiene que ocurrir todos los años, y por los usuarios también, que van a tener la posibilidad, en principio, miércoles y jueves, de viajar en subte. Bueno, le agradezco mucho sus palabras y hasta cualquier momento. Muy amable, ¿eh? Mario Calegari, secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor. Ellos levantan el paro de miércoles y jueves, pero ustedes saben, los subtes no tienen una única representación. En realidad hay otra que es mayoritaria en el subte, que los conocemos habitualmente como metrodelegados. Son de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. Y estamos en línea con De la Carbonara, que es también secretario del subte. ¿Eh? Vamos a hablar con él en un ratito. Nos dijeron que le dijeron a la producción que estaban en una reunión y que aún no han definido nada. Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer es esperar a ver qué nos dicen en los micrófonos de la radio pública los trabajadores del subte, porque ellos habían anunciado un paro para martes y miércoles. Ustedes saben que los metrodelegados tienen representación gremial de los trabajadores del subte allí en el Ministerio de Trabajo, pero los que firman los acuerdos y las negociaciones es la UTA, porque en principio era el gremio mayoritario el que tiene el encuadramiento dentro de la CGT. Con lo cual, habrá que ver qué hacen los metrodelegados, por eso decíamos al comienzo, esperemos a conversar con ellos. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Nos seguimos presentando. Javi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos siguiendo de cerca las alternativas de dos fechas, la de Primera División y la del Nacional B, realmente muy atractivas. En este caso, en lo que hace a la Primera División, se cierra la fecha 15 con el partido que van a jugar en instantes nomás, a las 19:10, Arsenal de Sarandí con Lanús. Lo cierto es que Boca ayer obtuvo un triunfo sensacional, y este Boca extraordinario de números increíbles de la mano de Julio César Falcioni va por todo. Va por el campeonato, al que lo tiene cada vez más cerca, va por la Copa, donde va a estar jugando el próximo día miércoles frente al Fluminense la revancha, y en definitiva se le da la posibilidad de que sume nuevos jugadores, como el caso de Lucas Biatri, que estaba lesionado y que ayer hizo una aparición fulgurante en el partido con Racing y mostró que allí Boca tiene otro supercrack, a lo que se le suman los pibes Sánchez Minio, Guillermo Fernández. Realmente este Boca de Falcioni ya tiene números que se parecen y mucho a los de la época de Carlos Bianchi. Por el otro lado, la contracara es San Lorenzo. Dramático este final de campeonato para San Lorenzo. Su presidente dijo hoy que están siendo perseguidos, que los quieren mandar a la B. Estos fueron los testimonios de Carlos Abdo, el presidente de San Lorenzo de Almagro. En el Nacional B, donde los hinchas de River, poco menos que se sacan los pelos, están en un estado de nervios que yo les recomendaría vean esta noche en Terapia, en Canal 7, a ver si se les pasa, porque realmente están como locos. En estos momentos se está completando la jornada del Nacional B, el partido de Gimnasia Quilmes. Acaba de empatar Quilmes, está 1-1 el encuentro, el Chino Caneo empató de penal, Quilmes está ahí muy cerquita de Central, River e Instituto. La próxima jornada van a estar jugando el domingo, todavía no hay horario confirmado, Central y River, una verdadera final en Rosario. Bueno, semana de Copa Libertadores de América, como decíamos, también Vélez va a jugar el día jueves, de Copa Argentina con el partido ante Tigre y Deportivo Merlo en los cuartos de final. Hay finalísima esta noche en Mar del Plata por la Liga Nacional de Básquetbol entre Peñarol y Obras. Peñarol está arriba 2-0 y ganó Nadal el Abierto de Roma, que finalmente concluyó en el día de hoy. Ayer no se pudo jugar debido a la lluvia, así que Nadal le ganó a Djokovic y obtuvo el Abierto de Roma. Nadal, a esta altura de las circunstancias, es el mejor jugador de tenis sobre polvo de ladrillo de la historia. Tomá mate, ¿eh? Telma Luzani, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo varios temas también. Uno es ayer domingo hubo elecciones en República Dominicana. Ganó Danilo Medina del Partido Liberación Dominicana, que sería el partido oficialista. Su vicepresidenta es Margarita Cedeño de Fernández, la esposa de Leonel Fernández, actual presidente de la Nación. Es una tendencia, digamos, vinculada con los sectores más progresistas de América Latina o de Caribe, ¿no? Uh-huh. Es un, ya vamos a hablar un poquito de República Dominicana. También, importante, hubo en Chicago una reunión de la OTAN. Básicamente, lo que se decidió fue el calendario de retiro de las tropas de la OTAN, de Afganistán, y también algo bastante importante fue el famoso escudo antimisiles que van a desplegar por Europa. Y acá, a nivel vecindario, tenemos Chile. El presidente Sebastián Piñera dio hoy lo que se conoce como el discurso al país. Nosotros normalmente lo damos el primero de marzo, la presidenta lo da el primero de marzo. En el caso de Chile, se da el 21 de mayo. Bueno, hubo una revisión, un balance de lo actuado, también opiniones o decisiones de lo que va a ser, y una manifestación en Valparaíso muy importante de trabajadores y estudiantes que fue también muy reprimida. Bueno, dale, en un ratito sí, desarrollamos todos estos temas. Telma, Alicia Cuniberti, buenas tardes. Buenas tardes, Agustina Díaz y León. Sí. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bárbaro. Bueno, buena semana, a pesar de la lluvia. Mañana todo el día lluvia. Ay, sí, Agustina. Igual que hoy, ¿no? Sí. Uni, aprovecho para agradecer a nuestra amiga de Marca Chifle. Ustedes saben que tenemos un oyente que hace unos muñequitos que se llaman Marca Chifle, unos muñequitos de tela divinos, que me acaba de traer un regalito para mi bebé, ¿eh? Así que muchas gracias a Débora, que es nuestra amiga de Marca Chifle. Está ahí en el Facebook para los que andan ahí siempre conectados. La pueden ver, las cositas lindas que hace. Me regalaron un negro peronista, ¿eh? Que es el muñequito este que ella hace, que es como un perrito con los deditos en blave. Qué linda Débora. ¿Le gustó Débora? Esa nativa. Débora Herrera, no, creo no que es. No tiene oportunidad. Yo entré y pregunto, ¿quién es la rubia? Es una cosa. ¿Quién es la rubia? Bueno, es Débora. Que le va a gustar, aparte, porque hace un muñequito que se... A usted le va a gustar en particular porque lo que me regaló es un negrito peronista. Seguro, así que ella tiene otro motivo para que le guste Débora. Bueno, y tenemos libros, pero ¿a dónde se comunican? Al 4999-8700, 0810-222-0870 y a nuestro Facebook, Mañana Es Hoy. Déjame saludar también a Anita Maroto, que volvió de su viaje, que nos trajo chocolates. Bienvenida, Anita. Tu lugar, te lo cuidaron muy bien tus compañeros. Ella está en la puesta en el aire. En la producción, Silvana Avellaneda, Sara Laza y Charlie Zubowski. Bueno, y ya que decíamos que tenemos acá regalitos, nos trajo Max Aguirre para que sorteemos entre nuestros oyentes una genial colección que él mismo edita, porque es un gran dibujante, de historietas para chicos. Son Alina y Arnoldo, este es el número 2, que sale publicado siempre en Villiquen, y además tenemos uno que es nuevo, que se llama Jim Jam, y el otro, Pólvora y Chimango. O sea, así que tenemos dos libros, dos de historietas para chicos, para que nuestros oyentes puedan pedirnos, quiero llevarme los libros. Vienen, los pasan a buscar. Dale. Repitamos entonces los datos, Juni. 4999-8700 y nuestro Facebook, Mañana Es Hoy. Nombre, DNI y al final, cuando llamen por teléfono, el número de teléfono de ellos. Claro, ¿sí? Y dicen, quiero los libritos, participo en el sorteo, se los regalamos. Mañana Es Hoy. Ética, ética periodística. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Un minuto. Ciencia al día. Los rayos cósmicos bombardean la Tierra en forma permanente. Vienen del Sol, de explosiones de supernovas o de agujeros negros. Para proteger la investigación científica de la radiación cósmica, se están construyendo laboratorios subterráneos. Argentina tendrá el primer laboratorio de este tipo del hemisferio sur. Estará a 1.700 metros de profundidad. Es parte del proyecto del túnel que unirá Argentina y Chile a la altura de San Juan. En el laboratorio Andes se proyecta estudiar partículas a resguardo de la radiación. Así se podrá investigar de qué materia está hecho el universo. También habrá trabajos en geofísica, desarrollo de nanotecnología y se instalarán detectores sismológicos. El investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Hernán Azorey, participa del proyecto. No hay muchos en el mundo y todos los que hay están en el hemisferio norte. Este sería el primero en su tipo del hemisferio sur. Eso también es importante porque, bueno, al estar acá, eso ofrece un gran desarrollo regional, porque en torno al túnel y en torno al laboratorio, mejor dicho, se van a instalar empresas de alta tecnología para proveer de experimentos al túnel, la capacitación de personal y la integración con las universidades y en general con la comunidad. El Laboratorio Andes unirá en investigación a Argentina, Chile y México, pero despierta el interés de científicos de todo el mundo. Se estima que comenzará a funcionar en 8 años. Investigación y progreso. Ciencia al día. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 25 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja. Ajá. Estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no te vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! ¡Cuero! Todos en cuero. Con la participación estelar de la primera estrella, Carlos Barragán. Los bocadillos del genial, Gerardo de Lelisi. Y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela de Lelisi. ¡Sí al Che! ¡No, no al tú! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero. Días de la semana, medianoche, por la radio pública. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. No cerramos ideas. Abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Just let them talk if they want to. Quien canta de fondo es Hugh Laurie, más conocido en el barrio como Dr. House, que dice, si quieren hablar, déjalo que lo hagan. Hugh Laurie se hizo muy conocido este inglés por hacer de un médico estadounidense que se llama Dr. House durante 8 años y de alguna manera es un hito cultural en la última década, a la altura de Lost, este suerte de doctor medio Sherlock Holmes, completamente amoral, adicto a una medicina que se llama el Vicodin, que no tenía ningún problema en sacrificar a un paciente solo para resolver el enigma. Poco importaba si vivió o no, en tanto él pudiera resolver el enigma de qué era lo que aquejaba a esta persona. Bueno, en los Estados Unidos hoy a la noche, a partir de las 8 horas del este, porque así es, así del este y del oeste. ¿Se acuerda que nosotros en algún momento tuvimos también? Eso mismo. Se va a empezar a ver el final de Doctor House. Se va a despedir. Primero una hora que es una suerte de memorabilia, grandes momentos, grandes personajes, historias, etcétera, etcétera, etcétera. Y una segunda hora donde un caso va a ser que venga un montón de viejos amigos a visitarlo y que enfrenta de alguna manera House con su propia imagen, porque es un adicto. Qué bueno. ¿Quién, House? No, muere como, digamos, muere, por decirlo de alguna manera, se va en su ley, no va a cambiar eso. Y lo interesante de este capítulo es que está dirigido y escrito por el creador de la serie, que es David Yore. A ver, yo podría contarle muchas más cosas de todo esto, pero entendamos que recién a mitad de año en la Argentina se va a empezar a ver de qué se trata la última temporada de Doctor House. La que hoy está terminando en Estados Unidos, todavía acá no empezó. Todavía acá no empezó. Digo, si tienen ganas, lo pongo a consideración de los oyentes, yo puedo dejarlo para otro momento. Por lo pronto recordemos que esto es una suerte de evento, se despide alguien que acompañó 8 años a un montón de gente, Hay algunas anécdotas de gente que no se ha perdido nada, que lo ha repetido hasta el hartazgo. Así han editado libros de la filosofía de House. Hugh Laurie ha con esto relanzado su carrera. En 2 semanas va a estar tocando en la ciudad de Buenos Aires, no en uno, sino en 2 Luna Parks. Le sirvió para... ¿Dos Luna Parks? Porque grabó un disco a partir de esto. Él mismo dice, si no hubiese sido por House, yo esto nunca lo hubiese hecho. Claro. De hecho, House me pegaría. Me diría que soy incapaz de tocar la música que estoy tocando, pero lo hago. Le ha hecho también poder escribir un libro, muy buen libro, El Traficante de Armas, que ahora se consigue en edición de bolsillo, realmente con un humor inglés muy interesante. Y el tipo aparte dice, me ha dado la posibilidad de haber sido un gran comediante en mi país, pero ahora soy un actor en el resto del mundo. Qué bueno. Horacio, las personas que sean fanas totales y que dicen, yo esta noche quiero ver cómo lo puedo ver, ¿lo pueden buscar en la web? La pueden buscar en la web y digo... No lo dije. En 6 horas ya está subido a internet y se lo pueden bajar. Okay. Se despide House. Si usted quiere saber todas las cosas que le pasan a House, espera un tiempo. Y si no, mañana es hoy, que anticipa lo que sucede, lo que mañana será tapa. Ay, se lo contamos. Acá te contamos todo antes. Por ejemplo, la noticia de las 6:30 de la tarde. Mirá lo que te anticipan. Silvina Valeta, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 2 décimos, humedad de 100%, cielo cubierto. Nilda Garré anunció la recuperación de valiosas obras de arte. Interpol Argentina recuperó 29 obras de arte que habían sido robadas. El valor promedio de cada una es de $400,000. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, dio detalles. Se encuentran algunas obras que el damnificado no había denunciado originalmente porque no las tenía debidamente inventariadas, pero... habían sido robadas y son encontradas ahí. Hay otras 8 que son detectadas después en un local de la calle Esmeralda, justo en el momento que las estaban sacando, y finalmente el día 11 de mayo se encuentran 6 obras más en otro local de la calle Cerrito al mismo. Después de la actividad de investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Protección Patrimonio Cultural de Interpol Argentina y el subcomisario El Aire, que está a cargo. Hay una persona detenida que fue identificada por los policías como el mediador de la transacción comercial de las obras de arte robadas. En Buenos Aires, Mariana Capatulli, Radio Nacional, la radio pública. Proyecto Sur pidió el inicio de un juicio político a Mauricio Macri. El diputado porteño Alejandro Bodar del movimiento Proyecto Sur presentó hoy un proyecto de juicio político a Mauricio Macri por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta que Macri está siendo procesado por la causa de escuchas ilegales. A propósito de este pedido, Alejandro Bodar nos decía lo siguiente. Hemos presentado el pedido de juicio político por mal desempeño porque creemos que está probado las escuchas ilegales, porque si bien fue un mecanismo ilegal, se hizo vía el pedido de un juez, a los organismos, ¿no es cierto?, de inteligencia del Estado Nacional, o sea, está íntimamente ya probado este hecho. Nosotros creemos que también está probado que el gobierno le intentó dar a la Policía Metropolitana, que intentaba hacer una fuerza nueva, democrática, que viniera un poco a oxigenar la no solo a seguridad, sino también a oxigenar en relación a la federal, que tiene una matriz represiva y mucho más, porque hay una verdadera mafia en determinados aspectos, y está probado también que el gobierno le quiso hacer una federal 2. El diputado Alejandro Bodar intentará que el proyecto de juicio político sea tratado en el recinto la sesión ordinaria de la próxima semana. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 15 grados 2 décimas, la humedad 100%, cielo cubierto, visibilidad 5 kilómetros, reducida por llovizna y niebla. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Durante la semana pasada estuvimos dedicándole varios minutos de este programa a la misión que la Argentina llevó adelante en Angola, que fue, sabemos, exitosa, muy importante además para las exportaciones de nuestro país. Ayer el canciller Héctor Timmermans, que estuvo en el programa 678 de la televisión pública, dio un dato que es verdaderamente importante, y es que el 50% del superávit comercial de la Argentina es con África. Con lo cual es muy importante el comercio entre un país como el nuestro y otro como Angola, que además, otro dato interesante es que tiene una escala económica que nos permite abastecer a nosotros, es decir, nosotros tenemos una escala de producción que podemos abastecer con lo que producimos. Si fuese un país gigantesco, tal vez no podríamos tanto. Bueno, pero queremos saber cómo le fue a los protagonistas, aquellos que fueron a llevar sus productos para poder vender. Y por eso estamos en línea con el doctor Miguel Zaredi, que es presidente de la Cámara de Empresas Exportadoras Argentinas, que acaba de llegar de Luanda, Angola. ¿Cómo le va, Zaredi? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo le fue? Bien, muy bien. Es una serie de viajes que hemos hecho en estos meses. Es el segundo a Luanda, a Angola. Habíamos hecho uno hace un par de meses con más de 400 empresarios. Y allí justamente, en ese primer viaje, eso también tiene que quedar claro, nos habían invitado a participar de esta feria. Feria que finalmente terminó siendo una feria argentina, una feria que se hace todos los años, es una tradicional muestra que se hace en Luanda, y se hizo específicamente con productos argentinos. Así que con mucho esfuerzo, porque es un esfuerzo importante para los empresarios, para el país en general, haber trasladado tantas cosas para allí, en un barco y la gente que viajó en avión, pero la verdad nos fue muy bien y se abre, y como bien dice el canciller, para aquellos que desestima este tipo de misiones, el superávit comercial con África es del 30 al 50%. Hay a veces variaciones entre algunos que hablan, claro, sobre ese superávit, pero es muy importante Angola, no solamente por los 20 millones de habitantes de Angola y una potencia emergente, sino porque es la apertura a gran parte de África. Zaredi, otra cosa que me pareció interesante de los testimonios que fuimos escuchando y que nuestro propio colega enviado de la radio pública en Luanda nos contaba, es que en muchos casos se trata de empresas pymes, ¿no?, que han tenido también la posibilidad de abrirse mercados internacionales. Tanto en este viaje a Angola como en el anterior, como en un viaje a San Pablo que quizás pasó un poquito rápido aquí en la Argentina, con más de 600 empresarios, que fue el viaje más importante en la historia comercial argentina y de Brasil, más importante, hace más o menos 20 y pico de días. Lo que se destaca en este tipo de misiones es la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, y en especial la gran cantidad de pymes del interior, es decir, aquellos que generalmente no tenían acceso a niveles de información, a niveles de exportación, por niveles de volumen, de financiamiento, y que el trabajo mancomunado de la Secretaría de Comercio, de la Cancillería, de las asociaciones como las nuestras, están logrando. Es decir, empezar a juntar distintas empresas que con determinado volumen o por determinado tipo de financiación antes no tenían estas posibilidades. Y llenas de pymes que no solamente es muy rico por lo que comercian para el exterior, sino por el intercambio entre ellas mismas, ¿no? Claro. Que una pone el flete, que otra, claro, soluciona un tema de marketing, la otra un tema de volumen. Es decir, en realidad ha habido una riqueza en estos viajes comerciales bastante inaudita para nuestras relaciones exteriores. Doctor Zaredi, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Qué tal? Usted está hablando de que la Cámara de Empresas Exportadoras Argentinas, en general y en mayor parte, digamos, engloba a pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tipo de producción, o sea, qué tipo de productos salen de estas empresas? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuáles fueron justamente los productos, digamos, argentinos exportables a Angola? Porque la presidenta habló de productos no tradicionales, como tecnología y demás. Bueno, eso es muy importante. Algo que nosotros los argentinos podemos vender y que la cadena agroalimentaria en general también puede vender es conocimiento. Nosotros tenemos, somos de punta en todo lo que es la cadena agroalimentaria en la Argentina, y países como Angola y muchos países del mundo nos piden algo que es un servicio, que es conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente nos piden las maquinarias agrícolas, que con mucha satisfacción se han vendido todas las que estaban en los stands en Angola, más los convenios que se hicieron para el futuro, sino que a su vez muchas veces nos piden la gente, los técnicos, los ingenieros agrónomos capacitados para manejarlas y para sembrar dichos campos. No solamente hemos firmado convenios en materia de semillas, muchos semilleros argentinos, sino que también nos busca la gente que siembre nuestras sembradoras, que maneje sus tractores, e insisto, hay hasta ingenieros agrónomos que capaciten al personal, en este caso angoleño. Experiencias similares hemos vivido en otros países, pero quizás en Angola es, bueno, donde más brutalmente, por tantos años de guerra civil y tantas miles de hectáreas que tienen ellos desoladas, hemos vivido la posibilidad concreta que las empresas argentinas, inclusive con servicios, se internacionalicen. Es decir, suena medio grandilocuente, pero que tengamos multinacionales propias, es decir, empresas argentinas que pueden exportar también su calidad humana. No es común en el mundo que haya esta cantidad de técnicos y esta cantidad de gente creativa como hay en nuestro caso en la Argentina. Eso es obvio en el caso de la cadena agroalimentaria, pero también se ha dado en muchas otras facetas. Es decir, por ejemplo, ha habido hasta fabricantes de medicamentos que han vendido, bueno, masivamente. Yo lo digo también porque el vicepresidente de nuestra Cámara es un fabricante de un conocido medicamento acá de venta libre en la Argentina, que la verdad se vendió masivamente, no solamente en la feria de estos días, sino también con convenios muy importantes para el futuro. Yo no sé si puedo decir la marca, sí, pero dígala. Es muy conocido, Pulmosan, Salicrem, ustedes la conocerán porque hace mucha publicidad. Son marcas de venta libre argentinas que, bueno, se han metido en el mercado angoleño. Claro. Y son productos totalmente argentinos, ¿no? Fabricados por completo acá, con licencia de un empresario argentino, Jorge Jessi. Así que, bueno, es una alegría particular de todos lo que ha pasado con estos medicamentos, como con otro tipo de... Por ejemplo, hemos vendido, ustedes verán en los partidos de fútbol a los árbitros, con camisetas Diadora, que son unas camisetas, ustedes son mujeres, por ahí no lo ven mucho, pero los hombres que ven más fútbol a veces generalmente ven hasta la marca de las camisetas de fútbol. Bueno, sí. Se han vendido miles de prendas de estas, que muchas veces, y esto para aquellos que dicen que en el tema textil no tenemos nada por hacer, bueno, es una satisfacción especial ver que también en materia textil los argentinos podemos competir. Igual es un buen señalamiento, le digo, Zaredi, yo jamás hubiera sabido cuál es la marca de la camiseta de un árbitro de fútbol. Sí, realmente un jugador, sino un árbitro, exacto. Que es en realidad, esa es la marca, y la fábrica es la fábrica Attic, ¿no? Doctor Zaredi. Se vendieron las páginas, se llevaron inclusive de muestras, hasta el auto Fiat, Ratazzi, que a veces se queja tanto, se vendió hasta su auto Fiat que estaba en la muestra. Es decir, qué bueno. Absolutamente todo lo que estaba en la muestra en materia de maquinarias agrícolas, de autos, de elementos textiles. Esta es la verdad de lo que significan mercados no tradicionales. Uno a veces ve que algunos medios nacionales de comunicación muy importantes de antaño hablan de por qué no le exportamos a Alemania, a Europa, a Francia, sin darse cuenta de la realidad mundial, lo que está sucediendo con la crisis de estos países que han bajado su nivel de consumo, que tienen productos excedentes y que en el segundo semestre seguramente los volcarán justamente en estos países emergentes. Claro. Lo que estamos haciendo justamente es anticiparnos a un problema muy grave que puede haber en el segundo semestre de demasiados productos de los países europeos que los van a tratar de invadir justamente estos países. Doctor Zaredi, Telma Luzzani lo saluda. ¿Qué tal? Quería saber si hubo algún tipo de intercambio, es decir, nosotros le vendimos todas las cosas que usted señalaba a Angola, ¿nosotros compramos o cuál fue exactamente el intercambio? No, indudablemente se llaman economías complementarias con Angola porque ellos son un país africano con algunas, esto para la gente común que está escuchando la radio, con algunas cosas parecidas a los países árabes. Angola tiene una producción muy importante de petróleo, Angola es una economía en crecimiento que ha un país devastado por la guerra civil lo está reconstruyendo con un crecimiento del 6% anual, un crecimiento muy importante, en la cual el petróleo indudablemente es un commodity que está haciendo que se pueda reconstruir el país rápidamente, ¿no? Uno ve cuadra por cuadra, manzana por manzana, decenas de nuevos edificios, ve automóviles y camionetas 4x4 masivamente en las calles, porque es una economía muy rica en petróleo que nosotros es algo, bueno, muy importante para nosotros, como otro tipo de minerales como el coltan, que es un mineral especial para hacer celulares y otro tipo de elementos de uso cotidiano. Es decir que son economías complementarias porque nosotros, indudablemente, estos bienes también nos vienen bien, ¿no? Claro. Y vieron, Brasil ya hace años que está comerciando con Angola. ¿Se ve la penetración de Brasil? ¿Ustedes pudieron ver esto, la presencia brasileña, por ejemplo, en la construcción? Sí, sí. La presencia brasileña en grandes empresas de construcción es muy clara. Obviamente, la tradición portuguesa ha hecho la facilidad de que Brasil, además con su política exterior, la cual ha sido siempre muy pujante y muy ofensiva, hace que Brasil sea muy importante, y también con las picardías de nuestros hermanos brasileños, que generalmente han sido mucho más hábiles y pujantes que nosotros. Por eso también a veces me llama la atención cuando algunos intentan criticar a nuestro secretario de Comercio cuando defiende los intereses nacionales a una costa de nuestros hermanos y queridos brasileños, porque también descubrimos en Angola que la harina argentina era vendida por brasileños, se triangulaba vía Brasil, y nuestra harina llegaba siempre casi con visos de vencimiento, por lo cual tenía bastante mala fama. Si quieren les cuento la anécdota, pero en Angola la harina argentina, como llegaba ya casi vencida, tenía una idea en la ama de casa común de que era una harina que no levantaba la torta, como dicen las mujeres. Claro, que no leudaba, sí. Que no leudaba, exactamente. Justamente lo que descubrimos, esto que era una triangulación que hacía Brasil con nosotros, legítima, por supuesto, y, insisto, un país muy importante para nosotros como Brasil, pero que, bueno, estas posibilidades y estas misiones comerciales hacen de que aclaremos ciertos puntos y que tengamos la posibilidad de vender en forma directa, claro, nosotros al país angoleño. Saredi, ¿qué otro mercado se viene? Si tiene que pensar en algún otro país que ya estén viendo como posibilidad de hacer una misión parecida, ¿cuál sería si es que tienen avanzado alguna negociación? Sí, en principios de julio, fin de junio, vamos a ir a un país que no me sale el nombre, que es una ex república soviética, que se llama Kazajistán o algo similar. Sinceramente, ahora tengo ¿Kazajistán? ¿Kazajistán? ¿Perdón? ¿Kazajistán? No. Es ¿Uzbekistán? ¿Tayikistán? Creo que sí, creo que sí. Perdón, mi brutalidad, ni siquiera tenemos embajada allí, pero hay un llamado de muchos empresarios para viajar allí, donde lo haremos a fines de junio y principios de julio, y posteriormente seguramente lo mismo se hará con Vietnam. Qué bueno, estaremos comunicándonos seguramente una vez más para saber cómo vienen estas misiones para estos otros mercados, como usted decía, que son tan importantes que se abran para la Argentina. Saredi, lo felicitamos porque les ha ido muy bien y le agradecemos el contacto con la radio pública. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Miguel Saredi, presidente de la Cámara de Empresas Exportadoras Argentinas, que tiene ahora un gran mercado como el angoleño abierto en África. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Este 25 de mayo, abrigate con la bandera argentina. Celebrando el 202 aniversario de la Revolución de Mayo, la radio y televisión pública recordarán el Día de la Patria con una fiesta imperdible. Radio Nacional Folclórica, FM 98.7, presenta una transmisión especial de 13 a 16. Con la conducción de Omar Cerasuolo y la participación de Jairo y Jaime Torres, entre varios invitados de lujo. Desde la puerta principal de Canal 7, nuestros cocineros argentinos prepararán un locro para todos, mientras que el programa Vivo en Argentina será de la partida con móviles en todo el país para reflejar los festejos de toda una patria. Y como si fuera poco, el ejército argentino ofrecerá un chocolate caliente para todas las familias que se acerquen al punto de encuentro. Este 25 de mayo, sumate a los festejos revolucionarios en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Te esperan la radio y la televisión pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando la radio pública. 6 de la tarde, 38 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. para todos los argentinos. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy en la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el collar agujeño y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Vigo, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía, estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Un placer escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Bueno, Telma, ayer hubo elecciones. ¿Quién va a gobernar República Dominicana? República Dominicana va a ser gobernada por Danilo Medina, del Partido de Liberación Dominicano, que ganó con el 51,27%, como podés ver, bastante ajustado. Uh-huh. Es decir, en realidad ganó la primera vuelta, lo cual es bueno porque sacó más del 50%. Pero sacó 51,27% y su rival, Hipólito Mejía, 46,91%. Con lo cual, esto quiere decir que hubo mucho nerviosismo hasta la oficialización de estas cifras, pero todavía Hipólito Mejía no reconoció el triunfo de Danilo Medina, si bien ya, bueno, en primer lugar, el presidente Leonel Fernández, que era ganó su delfín, reconoció el triunfo, pero también, por ejemplo, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, porque Leonel Fernández, el actual presidente de la República Dominicana, es un importante aliado en esa zona del Mar Caribe, tan importante para Chávez, que hizo un acuerdo muy exitoso y muy interesante que se llama Petrocaribe. Es un acuerdo por el cual él le vende petróleo a precios subsidiados o con muchas facilidades a cambio de bienes que produce el país en cuestión. Claro. A cambio de bienes que, por ejemplo, el caso de Cuba, que es el más paradigmático, a cambio de los médicos cubanos que no solo curan, operan gratuitamente a los venezolanos, sino que además enseñan y forman médicos venezolanos. Ese es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. Leonel Fernández, si bien República Dominicana no está dentro de los países del ALBA, fue un gobierno que se acercó mucho a Venezuela y a la política de Hugo Chávez. En cambio, Hipólito Mejía, que fue su rival, también exmandatario, él fue presidente en el año 2000-2004, en su momento justamente adoptó una política opuesta, una política más vinculada con la economía del libre mercado, con recorte de subsidios, etcétera. Bueno, esto es lo que ha pasado en República Dominicana. Supongo que ya tendremos en las próximas horas una confirmación de el nuevo presidente. Claro, porque el tema está ahí en la diferencia, ¿no, Telma? Porque en realidad más del 50-51%, si hubiese sido una diferencia grande con el segundo, es súper contundente. Claro, en realidad eran 6 partidos que disputaban, los otros 4 no se llegaron ni al 2%. Claro. En realidad fue una bipolarización, lo que parecía más bien como un balotaje, como suele suceder en el balotaje, pero fue la primera vuelta y la diferencia no fue tanta. Bueno, más o menos 4 puntos, la verdad que es bastante. Es ajustado. O sea, es claro, así. Es ajustado. Si vos te fijás, Hollande ganó por menos diferencia con Sarkozy, pero bueno, el que gana, gana. Aunque sea 200 votos, el que gana, gana. Es obvio, así. Es así. Y así es la democracia. Así es la democracia, exactamente. Viste que Sarkozy, por ejemplo, inmediatamente admitió, salió y dijo, bueno, sí, el ganador fue fue Holanda, o sea, los europeos tienen clase, ¿viste? Para ese tipo de cosas, ¿no? Para ese tipo de cosas. Acá queremos contar botito con botito, está bien, está bueno, bien. Veremos. Y lo otro, la otra novedad que quería comentar, ya acá en nuestro país, en nuestro vecino Chile, el presidente Piñera dio el tradicional discurso al país ante el Congreso. Es un discurso en el que se hace un balance de lo actuado y también se proyecta o se anuncia lo que se va a hacer. Bueno, una de las cosas que reconoció, digamos, como él habló de errores, he cometido grandes errores. Te aviso que la popularidad de Piñera está en el 24%, o sea, está muy mal. Reconoció errores, pero no especificó qué errores. Y pidió perdón sin decir cuáles eran las equivocaciones que había cometido. ¡Qué raro! Primero habló del sismo, que bueno, realmente fue una situación grave para Chile. Y muy difícil para cualquier presidente. Luego habló del tema candente de la educación. Ahí en ese momento habló de confrontación, es decir, no aceptó las manifestaciones como algo natural, no como una pelea, sino que realmente como un reclamo, y volvió a proyectar o a proponer un cambio en la educación vinculado a una modificación, es decir, a una ayuda de créditos y una ayuda de en cuanto a la financiación, pero no un cambio sustancial como es lo que están pidiendo los estudiantes. Los estudiantes están diciendo que se acabe la ley pinochetista y que el Estado se haga cargo de la educación, que la educación sea gratuita. Y esto no lo acepta con un argumento que a mí me parece realmente muy pobre, que es el que es injusto que la educación sea gratis, porque entonces la gente de la clase alta se beneficia de esa gratuidad. La verdad que me parece una fantochada. Un argumento muy débil. Lo que sucedió fue que hubo, en paralelo con este discurso, hubo manifestaciones en Valparaíso, donde está el Congreso chileno, manifestaciones muy importantes de estudiantes y de trabajadores, que bueno, pedían por supuesto mejoras sociales, una cantidad de reclamos, casi todos vinculados a justamente que no se varió la propuesta pinochetista que tiene Chile. Y hubo represión aparte, hubo, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, al final del día, casi al final de la manifestación, generalmente se producen infiltraciones, de gente que empieza a romper cosas y entonces la policía volvió a reprimir con gases, con carros hidrantes, en el mismo momento, casi paradójicamente, en que Piñera llamaba a la unidad. ¿Cuándo tiene elecciones de nuevo Chile? No, todavía falta. Como dos años, por lo menos. Porque este es el tercer año, inaugura el tercer año, así que sí, dos años. Telma, te vas a tener que ir, pero ¿querés completar la información y que hablemos un poquito de la reunión del G8 que habías anunciado el viernes para este fin de semana? El G8, la reunión del G8 rondó casi todo el tiempo en torno al tema gravísimo de Europa y la crisis. Lo que apareció como claro, si bien no trascendió las conversaciones privadas de los 8 mandatarios, es que hubo como una decisión entre, por un lado, Obama y Hollande, que proponen crecimiento con ajuste junto, es decir, un programa que al mismo tiempo que ajusta permite el crecimiento. Yo no sé si eso es posible, pero era lo que proponían. Y por otro lado, suena raro, no sabemos si es posible, pero esto es lo que proponían. Recordemos que Barack Obama está en un año de elecciones, claro. Es decir, no puede tampoco proponer medidas digamos de ajuste, medidas antipáticas, antipopulares. Y por el otro lado, la línea de Angela Merkel, que es una línea, como ya sabemos, más dura. En apariencia ganó la posición de Obama y Hollande. Y lo que finalmente hubo ayer y hoy importante fue una cumbre de la OTAN, en la cual se decidió un calendario de retiro de las tropas de Afganistán, pero con muchísimas, muchísimas manifestaciones en la calle en contra de la guerra. El 99%, los famosos 99%, salió a pedir que hubiera paz, y también que le tasaran impuestos a los ricos en Estados Unidos. Telma, muchas gracias. Telma Luzzani, Información Internacional aquí en Mañana es Hoy. Volvemos a hablar del tema subtes. Está en línea Claudio de la Carbonara, delegado de la línea B, representante además de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro. ¿Cómo le va, de la Carbonara? Gracias por atendernos. Agustina Díaz es mi nombre. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue en esta reunión? Bueno, nosotros estamos por reunirnos en la sede de nuestro sindicato para analizar la propuesta, para analizar los pormenores de esta propuesta y después de consultar con nuestros compañeros en las asambleas, como es nuestro método, para ver si esta, este ofrecimiento tiene algo que ver con la realidad, con lo que nosotros venimos exigiendo y si satisface a los compañeros como para empezar a discutir, como para empezar a destrabar el conflicto, pero por ahora no hay ningún cambio. La medida que está anunciada continúa firme y tendremos que esperar cuáles son las decisiones en las diferentes asambleas. Bien, de la carbonera repasemos lo que se acordó primero. Mire, lo que se acordó no sé, porque nosotros no acordamos nada. Lo que nosotros queremos primero es analizar la propuesta, que es una propuesta que, si usted me pregunta, y es un criterio personal propio mío, está lejos de satisfacer el reclamo de los trabajadores, pero bueno, como le decía, yo soy un voto más en la asamblea, los trabajadores analizarán la propuesta y votarán a favor o en contra de sostener la medida en virtud de lo que ellos analicen como concreto. Bueno, para que entendamos entonces... No hay ningún cambio. Claro, para que entendamos entonces cuán lejos está la propuesta, cuánto pedían y cuánto les ofrecieron. Bueno, nosotros estamos pidiendo que se abra la discusión salarial. Uno de los puntos que estábamos reclamando era la recomposición salarial, no es un aumento, es recomponer en parte el poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos meses, del 28%, pero había un componente muy importante para nosotros que es el reclamo por las mejoras en las condiciones laborales y obviamente en las mejoras que corresponden al servicio, el mantenimiento, la inversión para que no se nos sigan muriendo compañeros en los lugares de trabajo. Hay que recordar que en el último año hubo dos compañeros nuestros que han fallecido en los talleres y en diferentes lugares de trabajo por la falta de interés, la desidia de la empresa y obviamente la bajísima calidad del viaje por la falta de inversión y mantenimiento que la empresa Metrovías tiene sobre el subterráneo y que hace que sea una bomba de tiempo. O sea, nosotros no queremos que suceda lo mismo que sucedió en 11 con el Sarmiento en el subte, porque esto puede suceder. Estamos en una situación muy similar y estamos exigiendo que esto cambie. Así que la propuesta está muy lejos de satisfacer, sobre todo estas últimas cuestiones que tienen que ver con las mejoras en las condiciones laborales y las mejoras en el servicio. Y por otro lado, decirlo claramente, los únicos que estamos reclamando porque realmente esto suceda, exigiendo que se haga la inversión, que la empresa que tiene el dinero lo invierta y que los gobiernos que le han garantizado estos negocios y han sido cómplices y lo siguen siendo, hagan algo para que cambie. Así que estamos lejos, si usted me pregunta a mí, mi opinión, insisto, es que está lejos. Solo mi opinión, claro. Estamos lejos de que con esta propuesta se pueda resolver el conflicto. Bien, o sea que de las mejoras de las condiciones no han tenido una oferta satisfactoria y respecto del aumento salarial, ustedes pedían el 28 y les ofrecieron cuánto. No, es que en realidad tampoco es un aumento ni una recomposición, nada, han ofrecido unas sumas no remunerativas para tirar la discusión hacia adelante y el dinero está muy lejos del porcentaje del 28, creo que en el mejor de los casos, según la categoría, podría redondear un 16%, un 17%, o sea que insisto, no es ni aumento, ni recomposición, ni remunerativo y está muy lejos de los parámetros que nosotros necesitamos para recomponer nuestro poder adquisitivo y nosotros queremos un sueldo que le alcance a los trabajadores para tener una vida digna. Estamos muy, muy preocupados por esto, entendemos que todos los trabajadores tienen el mismo derecho en todo el país y estamos instando que obviamente dejemos de caer en la trampa de las empresas y de pelearnos entre trabajadores y entre todos tenemos que defender nuestros intereses. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer cotidianamente, por esto nuestro reclamo y por eso nuestro plan de lucha. De la carbonera, lo último que le pregunto es, en la reunión que está por comenzar, que tienen ahora, ¿lo van a resolver esta misma noche para saber si mañana hay o no subtes? En principio nosotros tenemos que consultar con no solo con los compañeros que están en este turno y con los delegados, con los compañeros que están en el sindicato ahora, sino con compañeros que están en otros turnos, o sea que yo creo que tendremos que hacer toda la consulta con todos los compañeros y recién estaremos en condiciones de saber si realmente se destraba el conflicto o hay un principio de acercamiento mañana en el transcurso del día, no antes. Con lo cual mañana no va a haber subtes. Exactamente, la medida se tendría que mantener hasta consultar a todos los compañeros, sí. De la Carbonara le agradezco mucho el contacto con la radio pública y, bueno, ojalá que encuentren una solución pronta a este conflicto. Sabemos lo que significa para muchísima gente no poder tomar subtes y también sabemos lo que significa para ustedes un reclamo laboral como el que están llevando adelante. Muchas gracias. Esperemos que así sea, gracias a ustedes. Claudio de la Carbonara, delegado de la línea B, diciendo que en principio el sindicato al que ellos representan no acataría o no aceptaría, en realidad, mejor dicho, me corrijo, no era el verbo correcto, esta propuesta que hizo la empresa Metrovías. Ellos habían anunciado un paro para martes y miércoles, veremos qué deciden en las próximas horas, pero por lo que está diciendo parece que mañana no va a haber subtes en la ciudad de Buenos Aires. Perdón a los compañeros del informativo, 4 minutos pasaron de las 7 de la tarde, noticias en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 4 décimos, humedad 100%. Reiteramos, trabajadores del subte se reunirán en asamblea. En este caso, el delegado Néstor Segovia es quien señaló que, de acuerdo a la resolución de dicha asamblea, decidirán si van o no al paro. Es irrespetuoso que nosotros levantemos la medida. Ni Beto Pianelli ni Segovia es el emperador, son los voceros de los trabajadores. Tenemos una propuesta que trajo la empresa, se lo vamos a llevar a los compañeros y de ahí evaluamos si levantamos el paro. Deportes. Arsenal y Lanús se miden en Sarandí. Se completa la 15ª fecha del certamen clausura. Dentro de 10 minutos comienzan a jugar aquí en Sarandí Arsenal-Lanús. El equipo de Arsenal anuncia Campestrini, Nervo, López, Burdizo y Pérez, Carbonero, Ortiz, Marconi, Aguirre, Benedetto y Celaya. Por Lanús, Marquesín, Araujo, Gols, Bragieri, Balbi, Ledesma, Frisler, Valeri, Cabranese, Regueiro y Pavone. Dirige Sergio Pesota, regular cantidad de espectadores en este momento en Sarandí. El partido comienza en 10 minutos. Si Arsenal gana, quedará a un punto de Boca. El tiempo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 14 grados 4 décimos, humedad 100%. El cielo está cubierto y la visibilidad reducida a 2 kilómetros por lloviznas. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. La información es poder. Bueno, no había tiempo ya porque nos teníamos que ir a las noticias, pero me hubiera gustado poder decirle a Claudio de la Carbonara que la verdad es que hubiera estado bueno que tal vez discutan esta noche o mañana los trabajadores, pero que hasta tanto resuelvan si aceptan o no la oferta salarial, mañana haya subtes mientras tanto, ¿no? Mientras ellos toman una decisión y luego por ahí, si después deciden que no la aceptan, llamen a otra medida de fuerza, pero por ahí, si terminan aceptando, mañana no va a haber subtes sin sentido y es un problema para muchísimas personas, para otros trabajadores, como bien lo sabemos. Bueno, ¿saben quién está en línea? No. Bien. Sospecho. El señor caballero, ¿cómo es que se llama de segundo nombre? Roberto Fabián, Roberto Osvaldo. Héctor. Roberto Héctor. ¿Era? Pero ese se profugó, se fue porque no quiere ver a San Lorenzo en la B. Se profugó. Robert, desde que te fuiste no sabes que él iba ahí acá con San Lorenzo. Me imagino. Ay, mira la qué linda, escucharé. Ahí está. Esto para que te sientas un poco como en el barrio, ¿viste? Sí, a unos cuantos miles de kilómetros, okay. Pero sí, como en el barrio. ¿Dónde estás, Robert? En este momento estoy en Cracovia. Ajá. Ah, qué lejos, Roberto. Es la segunda ciudad de Polonia, primero es Varsovia, que nosotros la conocemos bien, y bueno, es Cracovia, el lugar donde estoy ahora, y ya mañana por suerte ya viajando hacia la Argentina después de unos días bastante intensos acá. Bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue este congreso del que participaste, que entiendo era una convocatoria del Congreso Judío Mundial? Sí, en realidad yo formé parte de una delegación de unos 30 periodistas de toda Latinoamérica, había brasileños, venezolanos, chilenos, uruguayos, argentinos, digamos, que vinimos a, como parte de una invitación del Congreso Judío Mundial, a recorrer lo que fue el gueto de Varsovia y, bueno, los campos de concentración, Auschwitz, básicamente, que, bueno, fueron jornadas intensas porque, bueno, había que trasladarse de una ciudad a otra. Pero la verdad que ha sido una experiencia realmente enriquecedora, que ojalá un poco hoy, digamos, y después en el resto de la semana yo les pueda ir contando a los oyentes de qué ha ido este viaje realmente extraño y curioso, porque Polonia, digamos, para nosotros es algo que queda muy lejos, y sin embargo estamos bastante empapados de lo que es la relación argentino-polaca. A ver, para los más jóvenes, vamos a poner los más jóvenes, los de 40. Polonia fue aquel equipo de fútbol, que está Javier Vicente, me puede dar una mano. Y los famosos Lato de ella. Claro. Esos grandes cracks. Pero en realidad es un país centroeuropeo que tiene la misma cantidad de habitantes prácticamente que la Argentina, que tiene una gran producción agrícola, sobre todo, también carbón. Donde ya, digamos, la cuestión industrial sigue teniendo alguna actividad fuerte en la zona de Gdansk, que son los históricos astilleros donde salió Lech Walesa. Pero básicamente yo me he concentrado, digamos, a partir de esta invitación, en estar en estos lugares históricos, digo, recorrer el gueto de Varsovia, que ha sido un grito de rebelión, donde lo que tiene interesante este viaje es que no estamos hablando de cuestiones estrictamente vinculadas a la comunidad judía, sino que son parte de cuestiones universales, ¿no? La resistencia a la opresión. Me parece que en ese caso el ejemplo de lo que ha sido el gueto y su levantamiento es interesantísimo. Yo estuve recorriendo calle a calle y nada, no puedes impedir conmoverte, porque en el Holocausto o en la Shoah, como lo llaman los judíos, y yo creo que para poner un punto intermedio diría directamente el genocidio, a los argentinos no tienen que explicar de qué se trata, digamos, nosotros hemos vivido en carne propia, ¿no? Claro. Pero es muy increíble ver que esto tiene antecedentes arraigados y muy profundos en lo que fue, obviamente, el Tercer Reich, la Alemania nazi, y sus áreas de influencia. Recordemos que Polonia fue el país donde había 6 millones de judíos, y de los cuales desaparecieron 3.5 millones. No desaparecieron de la mañana a la noche, hubo una industrialización de la muerte. Ayer estuve en Auschwitz. Generalmente nosotros vemos esa foto de Auschwitz donde está el cartel que dice "El trabajo libera". Alguien la debe tener en la memoria, ¿no? La famosa foto de Auschwitz. Sí. Eso hoy es un museo, ha quedado bastante en pie. Era en realidad un regimiento del ejército polaco, pero lo central de lo que fue la maquinaria de exterminio está en Auschwitz-Birkenau, que es aquí es conocida como Auschwitz II, era todo un complejo, donde, para que se den una idea, en un perímetro de 2 kilómetros de frente, 2.5 kilómetros de frente por 2.5 kilómetros de largo, había 97.000 personas, era una ciudad con barracones y con 3 hornos de incineración. Que eliminaban algo así como 1.000 personas por hora. Dios mío. Estar ahí. Claro, eso me imagino. Se pone, ¿no?, en el límite de lo que es la comprensión de la condición humana. Y además, ¿no? Digo, es impactante. Y además nos pone también en relación con nuestra propia historia, ¿no? En parte. Obvio. Roberto. Bueno, yo siempre les comentaba aquí a muchos de los que nos han invitado y también a gente que trabaja aquí sobre el tema del genocidio, que quizá la gran diferencia, digamos, hay múltiples puntos de contacto, y esto no tiene que ver con lo cuantitativo, sino con lo cualitativo, básicamente, y es que la mayoría de los autores del genocidio de la Segunda Guerra o del genocidio de mitad del siglo XX o han sido juzgados o están prácticamente muertos. En la Argentina el genocidio todavía tiene a sus responsables presos pero vivos, y conservando en silencio, para dolor, herida y sobre todo, digamos, para permanencia del delito, ellos saben dónde están los cuerpos, ellos saben dónde están los desaparecidos y no lo quieren decir. en la Argentina ya no estamos hablando de memoria, que eso es algo que me di cuenta acá. De memoria se habla en Europa. De la Argentina estamos hablando de actualidad. Y eso me impactó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo los argentinos a veces, creo que la gente que escucha Mañana es Hoy lo es, pero tengo mis dudas sobre si la sociedad en general se da cuenta que estamos hablando de presente y no de pasado en la Argentina. Y insisto, digo, me parece que los puntos de contacto son muchísimos, muchísimos. Te escucho, Lucía, decime. No, bueno, más allá de esto, me preguntaba qué sensaciones tuviste de la Polonia hoy, ¿no? Mirá, de lo que es Polonia, a ver, primero acá no se habla del dólar, vamos a empezar por ahí. Ellos se han integrado a la Unión Europea sin resignar su moneda, que es el zloty, que se escribe zloty. De ahí viene el término Slotoviazda, por ejemplo. Es un potentado Slotoviazda. Ah, mira que viene. Es un potentado. Y Slotoviazda además es economista, con lo cual eligió muy bien su nombre. Claro. Eligió por su profesión, bien, mejor dicho. Es polaco, es judío polaco. A ver, para que sea una idea y dar algunos parámetros de precios y cosas que son las que habitualmente nos bajan un poco más a la realidad. Una jubilación promedio aquí son 960 slotis o zlotys. Que viene a ser algo así como 1.200 pesos argentinos. Ajá. La relación es un zloty, es algo así como un peso 25 o un peso 30 de nuestros pesos en la Argentina. Pero quizá con un zloty se pueden comprar menos cosas que con un peso y pico argentino. Claro, con lo cual esos 1.200 pesos en realidad son menos. Exacto. Acá comés por 17 zlotys, comés tranquilamente, muy bien, con postre, qué sé yo, y ese es un poco el valor promedio de lo que sería un almuerzo aquí en Cracovia y lo mismo en Varsovia. Después estamos hablando de una sociedad que está haciendo esfuerzos para integrarse, esto lo sabe más Javier, quizá está a punto de jugarse aquí, digamos, la Eurocopa. Una parada brava en términos futbolísticos, ¿no? ¿Hay clima de Eurocopa ya en Cracovia, en Varsovia? Sí. Pues aparte para los polacos es la oportunidad de demostrar que ellos son tan europeos como el resto. Recordemos que Polonia es una identidad en crisis, no en crisis, en tránsito. Ellos tienen un nacionalismo muy acendrado, pero durante mucho tiempo estuvieron dominados por los alemanes nazis, estuvieron dominados por los soviéticos, y hay un espíritu así nacionalista resurgido, hay una actividad económica bastante destacable, y están de alguna manera tratando de hacer esfuerzos para ser reconocidos como europeos plenos, ¿no? Hay actividad, yo eso lo noto, se nota mucho en la calle. Lo que sí quería destacar, volviendo al tema anterior, sí, es que aquí se elige Polonia, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, digamos, los nazis eligen Polonia, y Auschwitz principalmente, que esto me sorprendió mucho, porque es el centro de la Europa donde en menos de un día podías estar desde cualquier lugar en Auschwitz. O sea, un judío de Grecia, o un judío de Francia, o un judío de la parte más oriental de Europa podía estar en menos de un día frente al horno crematorio. Y esa es la decisión, por eso se toma, digamos, la decisión de hacer en Auschwitz este campo. Claro, qué increíble, Robert, esto que estás diciendo, sumado a lo que decías antes de estos grandes galpones y la industrialización de esta maquinaria de muerte, ¿no? Eso debe ser muy impresionante de ver. Mira, Primo Levi, que estuvo en los campos, dijo algo terrible, ¿no? El que estuvo en Auschwitz nunca logró salir, y el que no estuvo nunca logró entrar. Estar parado ahí, para que te des una idea, son como si yo te dijera 97 manzanas ocupadas por barracones, donde en una cama había 5, eran todas camas de 3 pisos, o sea, 15 personas en una cama marinera triple, por decirlo así. Sí. Que aquellos que estaban habilitados para algún tipo de trabajo, con 200 calorías diarias de ingesta alimentaria, podían y eran sacados del campo para ir a trabajar, y todo aquel que no podía trabajar era automáticamente eliminado en los fondos de los crematorios ahí en Auschwitz. Ahí te encontrás ante una realidad que algunos dicen, bueno, qué salvajada. No, esto no es de salvajes. Claro, no, tal cual. Esto fue hecho por la culta y vieja Europa, por el país más desarrollado en términos de filosofía, de cultura, de arte, de música, de política. Ahí sucedió esto, que no es una tragedia judía. Esto lo discutía con los colegas del viaje. Digo, esto no es una tragedia judía, es una tragedia de la humanidad. Y nosotros, que lo hemos padecido en carne propia, donde quizá no fue una comunidad específica, sino que básicamente fue una generación que tenía ciertas ideas, por decirlo así, sabemos de qué se trata. Yo creo que uno viene acá y entiende claramente aquello de la banalidad del mar, ¿no?, de la que hablaba Hannah Arendt. Y una cosa que me sorprendió, y esto para mis amigos liberales del diario La Nación, es que cuando se juzga a Eichmann, Adolf Eichmann, al mismo juicio asisten Hannah Arendt y Victoria Ocampo. Hannah Arendt, a partir de eso, hace un ensayo filosófico que se llama La banalidad del mal, que es el quizá el más conocido, ¿no?, sí, de su producción. Victoria Ocampo escribe una nota periodística de color como si fuera de la revista Gente. Mm. Eso también es la banalidad. Y yo no tengo muchas más palabras. Lo que acá se comenta siempre es, bueno, uno no tiene palabras. Yo, por ejemplo, estuve en el museo de Schindler, mm, Oscar Schindler y Emily Schindler. Y, claro, hubo mucha discusión en su momento cuando el Estado israelí, digamos, le reconoce a Oscar Schindler como un resistente y como un nazi que se dio vuelta y empezó a ayudar a los judíos. Pero es tanta la graduación humana entre Oscar Schindler, los nazis que administraban los campos, los judíos Sonderkommando se llamaban, que eran los que llevaban a los otros judíos al horno crematorio, hasta tipos de un heroísmo como los del gueto de Varsovia. Ahí está toda, pero absolutamente toda la paleta de colores de la humanidad. Mm. Y esto es algo, no es fruto del salvajismo, quiero volver sobre ese punto, esto fue fruto del máximo racionalismo, de la sociedad iluminista, de la sociedad de Kant, de la sociedad más avanzada del planeta a mediados del siglo XX. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo suceder? Bueno, me pregunto también, ¿cómo pudo suceder en Buenos Aires, en la Argentina, educada, instruida, la París de Latinoamérica? ¿Cómo pudo suceder que en el barrio de Núñez, uno de los más ricos, había un campo de concentración por donde pasaron más de 4.000 y 5.000 personas? Mm. Es exactamente lo mismo. En ese punto yo te juro que por momentos se te corta la respiración, porque si el hombre es capaz de cosas bellísimas, pero también de esto, y hay que hacerse cargo, porque esto es lo que nos lleva a una situación de inhumanidad de la que no hay vuelta. Mm. Esto pasó después en Bosnia, pasó en Ruanda, y me parece que todavía no tiene claro el mundo de qué estamos hablando cuando hablamos de genocidio y cuáles son las modalidades, los métodos para resistir eso. Y creo que son las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo me sentí profundamente orgulloso de estar aquí en el corazón de la vieja y culta Europa, sabiendo que vengo de un país donde estas cosas hoy se están juzgando. Mm. Me hubiera sentido pésimo si hubiese sido mal. En los 90, y creo que claro, muchos de los que me oyen se están dando cuenta de lo que hablo. Si nuestro país hoy estuviera todavía discutiendo como discute nuestro queridísimo pueblo hermano del Uruguay, si estas cosas hay que juzgarlas o no, o si hay que olvidarlas, ¿no? Yo sí, me siento orgulloso de la política internacional de derechos humanos de la Argentina, que aquí se conoce. Mm, claro. Digo, esto es muy importante que lo sepamos. Aquí se conoce. Después no muchas otras cosas. Le decís que hizo y se creen que es un pueblo de Alemania o hay cosas. Pero la verdad... No, está bien. Bueno, pero es importante que en ese punto se sepa. Pensaba también en Brasil, ¿no?, que acaba de hacerse y presentarse una muy importante comisión de la verdad, pero en ningún caso se trata de juzgar a quienes cometieron esos delitos durante la dictadura, sino, bueno, de investigar, todavía no se sabe muy bien con qué fin, por el momento el de conocer la verdad. Pero, digo, estamos en un punto muy distinto y me imaginaba, mientras vos hablabas esto, Robert, de que si hubiese sido allí durante los 90, después de los indultos, la sensación hubiese sido muy distinta también para vos, ¿no? Totalmente. Por eso yo te decía, me siento orgulloso de que Argentina haya recuperado la senda de la memoria, la verdad, la justicia, porque aún a Europa le está costando muchísimo eso. Uno cree que todo esto ya ha sido juzgado, enterrado, sepultado, y sin embargo está abierto. Es increíble la disputa ideológica que hay sobre la propia historia aquí, ¿no? Digo, porque por ejemplo, los judíos desaparecidos eran polacos. Entonces hay una tensión entre la comunidad judía internacional y los polacos en particular, para ver quién reivindica a esas víctimas y qué es lo que se hace. Por ejemplo, hay un resarcimiento económico que reciben las víctimas del genocidio, tanto en Alemania, uno aquí en Polonia también. Sabemos que eso nunca se paga, digo, te pueden dar el oro del mundo, pero tus familiares, tus sufrimientos, eso no lo vas a recuperar nunca. Pero a su vez, digamos, están en tensión constante y permanente. Bueno, ¿quién repara más? ¿Cuánto es lo reparable? Todos sabiendo a su vez que una vida muerta, del modo en que se murió aquí, digamos, no es la estupidez de un accidente esto, sino una planificación, pone en cuestión a toda la humanidad completa. Yo sé que me parezco a un cura, ¿viste? Parezco a Eduardo de la Serna hablando en este momento. Pero no, lo que pasa es que son... Y lo sentís acá. Claro, claro, son cosas verdaderamente muy impactantes para uno como ser humano. Ahí está todo, digamos, está todo crudo, ¿no? Uno está ahí en carne viva viendo esos lugares y por eso estás hablando, digamos, con esa sensación, desde esa sensación. Te quiero contar cortito una cosa, Robert, que Videla, hablabas de la gente de La Nación, Videla les mandó una carta. Porque quiso decir que lo sacaron de contexto. Ah, Videla. Sí, al señor Videla. El señor Ceferino Reato, según el propio represor o dictador, lo sacaron de contexto. Dijo que jamás él dijo la frase de que fueron 7 u 8 mil los desaparecidos y que además no me arrepiento de nada, fue malinterpretado. Agus, te hago una cosa y un ejercicio de imaginación para todos, ¿no? ¿Vos te imaginás a Hitler vivo mandando cartas al Bild, a los diarios alemanes o a los diarios del mundo, explicando que en realidad fue sacado de contexto? Es buenísimo, ¿no? Digo, creo que para que se entienda de qué estamos hablando, y en ese punto, no tanto las políticas de memoria, verdad y justicia, sino el retraso ideológico, democrático, antidemocrático, diría yo, reaccionario de los dos grandes diarios de la Argentina, que este tema lo tratan con una banalidad y con una liviandad que no debería tener. No digo, un país que tiene una generación eliminada por vía de genocidio no puede estar hablando estupideces todo el tiempo y poniendo en un pie de igualdad a los genocidas y a las víctimas, ¿no? Digo, y ver editoriales de La Nación a veces, la verdad es que, así como digo que me ponen muy orgulloso las políticas oficiales o públicas en relación a la memoria, me avergüenzan como argentino. Y esto quiero transmitírselo a la mayoría de los oyentes, porque hay que sacar a veces un poquito la cabeza de la Argentina, de la actualidad, pero también ponerse en la dimensión histórica de un mundo donde nosotros vivimos, ¿no? Y algunas de las cosas que se escriben en los diarios no deberían estar ahí, violan leyes antidiscriminatorias, no solamente en la Argentina, sino convenciones que la Argentina ha firmado a nivel internacional. Por ejemplo, las de genocidio, que piden el castigo no solamente a los ejecutores materiales, sino a los cómplices ideológicos. Aquí IBM, aquí la Mercedes-Benz, aquí los diarios alemanes, los grupos económicos alemanes que bancaron el genocidio han tenido que pagar fortunas. Fortunas. ¿Ah? Imagínate el caso Papel Prensa acá. Hubo todo un proceso de desnazificación, sería, digamos, sacarle nazismo a la sociedad alemana, que se hizo, obviamente, con mucha culpa por parte de los españoles y con mucho dinero también. Claro. Mucha plata. Porque estos tipos no solamente llegaron al abismo o al borde del abismo profesional, se tiraron de cabeza y recuperar la humanidad después ha costado muchas décadas e, insisto, han sido económicamente responsables, solidarios de lo que fue la acción ideológica y material del nazismo y lo han pagado. Esto yo siempre lo leí mucho en las notas de Osvaldo Bayer, en la contratapa de Página 12. Y verlo acá es realmente conmovedor. Y te habla de un modelo, digo, la Argentina tiene que avanzar hacia ese modelo, que es un modelo de castigo, primero de describir genocidio, dictadura cívico-militar, y habla que, la verdad, admitámoslo, lo fuimos a buscar 20 años más tarde. Y eso es parte de la tragedia argentina que tenemos que resolver. Tenemos que dar un paso adelante, y eso tiene que ver con entender que una vida violada de forma sistemática, a partir de una política pública, estatal, como sucedió aquí en Alemania o como sucedió en Argentina, es una violación a los derechos humanos, no de los argentinos, de los brasileños, de los uruguayos, de la humanidad. Claro. Y eso se paga. O sea, insisto, yo estoy conmovidísimo, digamos, por lo que vi acá, y vi tantos paralelos con la situación argentina, y vi tanto también, o sentí tanto, la soledad en que durante muchos años han estado abuelas, madres, hijos, la soledad. A esos pibes le debemos todo, a esas madres, le debemos todo. Nos pusieron en un eje que es el eje de la vida. Sin ellas todavía estaríamos extraviados por ahí. Pero si querés te cuento después algún detalle. Dale. Un poquito menos escabroso. Bueno, Robert, sí, porque ya en un cachito nos tenemos que ir a las noticias, ¿sabes? Así que si dale, querés, dale, buenísimo. Nada, volvemos a hablar en estos días y si ya prontito igual estás en unos poquitos días con nosotros de vuelta. Estoy ya llegando dentro de poquito. Le pido perdón, sí, a todos los oyentes, que bueno, yo me fui así un día para otro, pero la verdad es que acá era muy difícil la comunicación. Tenemos 5 horas de diferencia y se hacía muy complejo porque aparte fue una agenda muy intensa, donde a veces llegabas aquí tarde, digamos, al hotel o lo que sea, y cuando yo me quedé a acordar ya había pasado el programa, digamos. No ha sido sencillo la comunicación tampoco, pero muy contento hoy de poder comunicarme. Y bueno, ojalá que vuelva y pueda transmitir toda esta vivencia, porque no es la vivencia solamente mía, sino la de un periodista de Radio Nacional, la de un periodista de un diario como Tiempo Argentino, que bueno, vuelvo y mi responsabilidad es tratar de transmitirla y de vivenciarla y hacerla vivenciar a todas nuestras audiencias. Buenísimo, Robert. Bueno, volvemos a hablar en cualquier momento y tuviste una buena idea. Por ahí podríamos invitar cuando vuelvas a Osvaldo Bayer como para que contribuya una mirada sobre esto que vos acabas de conocer y que él conoce también, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, les voy a llevar vodka. Acá se toma mucha vodka. Dale. Una polaca. Dale. También. Uy, está como loco, Vicente. Está como loco. Son muy lindas las polacas, ¿no? Vicente, te voy a llevar gulas. Ay, qué rico. Tráete un tapercito con gulas, que es riquísimo. Realmente es riquísimo. Es riquísimo. Vengo de comer recién. Sí, un gulas. Como nunca lo había comido en la Argentina. Me dicen que en Pueyrredón y Córdoba, en la Argentina, hay un lugar, yo no recuerdo ahora el nombre, que se come gulas muy rico. No, yo te digo, yo te llevo a comer a un lugar que se llama La Casa Polaca. Ah, claro. Sí. Que sí, sí, que ahí se come gulas exquisito. Club Polaco. Casa Polaca. Ah, mire. La Casa Polaca. La Casa Polaca. Robert, un beso enorme. Beso enorme, gracias a todos. Y bueno, nos estamos reencontrando prontito. Dale, Roberto Caballero, conductor de este programa. Javi, una cosita cortita porque nos vamos a las noticias. Sí, está ganando Arsenal. El partido hace instante que comenzó y se pone a tiro de la punta. 1-0 sobre Lanús y terminó ya el partido de Gimnasia y Quilmes. 1-1, no sin incidentes porque hubo 4 expulsados sobre el final. Las noticias, ¿quiénes la dan, Cuni? Es Silvina Valeta y Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 4 décimos, humedad 100%. Iveco y Mercedes-Benz fueron habilitadas para otorgar los créditos del Estado destinados a la renovación de la flota de transporte de carga. Los ministros de Economía Hernán Lorenzino y de Industria Débora Giorgi anunciaron que se ha seleccionado a las empresas fabricantes de camiones, Iveco y Mercedes-Benz, para que puedan otorgar los créditos del Estado Nacional para el programa de renovación de flota de carga a través de su red de concesionarios. Por medio de un comunicado difundido por la cartera de Industria, Débora Giorgi detalló que el programa cuenta con un cupo de 8.500 millones de pesos en el primer año y se trata de un vínculo virtuoso donde el transportista encuentra la forma para renovar su unidad y al mismo tiempo las terminales incrementan su producción para satisfacer la demanda creciente y en consecuencia la creación de más puestos de trabajo. En Buenos Aires, Fernando Nolet, Radio Nacional, la Radio Pública. Culminó en Salta la primera jornada de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. Los represores Carlos Alberto Mulhol, Héctor Río Sereñú y Víctor Modesto Mendías y los policías Joaquín Gil y Abel Vicente Murúa son los principales acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década del 70 en perjuicio de 34 personas entre estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Salta. La requisitoria de elevación a juicio absorbió toda la jornada inicial y debió interrumpirse en 2 ocasiones por problemas de salud en 2 de los militares acusados. También figura entre los acusados el civil Juan Manuel Obama, quien se señala de actuar infiltrado en los claustros universitarios. La lectura de la requisitoria permitió conocer cómo eran ultimadas las víctimas, acribilladas por la espalda y su cuerpo destrozado totalmente por la colocación de cargas explosivas. El debate va a continuar este martes a partir de las 8:30 de la mañana. Mario Guiñez, Radio Nacional Salta, la Radio Pública. Prevén otro exitoso fin de semana largo en materia turística. El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, aseguró que son buenas las expectativas para el próximo fin de semana largo, por el feriado del 25 de mayo, y se refirió a las reservas para este fin de semana. Ahora vienen con muy buena evolución. Vamos a ver sobre los próximos días ya los mayores o menores porcentajes dependiendo de cada uno de los destinos. Meyer participó de la presentación de la guía de Michelin Buenos Aires Like Local, escrita por el editor de la cadena de noticias CBS, Peter Greenberg. El auto fue en la Avenida de Mayo al 1300 en Buenos Aires. Mariana Cataturri, de Radio Nacional, de Radio Pública. El tiempo. 14 grados 4 décimos es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 100% el porcentaje de la humedad. El cielo está cubierto y la visibilidad reducida a 2 kilómetros por lloviznas y niebla. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 7 de la tarde. 34 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43-28-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña denunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar al ras de tu escote. Acá está la clave, Agustina. La clave. Me sentí ajena y sufrí, me volví como loco. Este es un tema, justamente, es alta filosofía este tema, ¿eh? De los celos, es alta cierto. Filosofía. Eres mía, mía, mía. Eres mía, mía, mía. Como dijimos el otro día, la culpa de los celos la tiene la mamá. Sí, como de casi todo. Claro. Y más precisamente, la teta. Mm. En el sentido que el niño, cuando nace, cree que la vida va a ser esa. Va a ser una felicidad profunda. Claro. Una mujer proveedora que le va a dar todo el tiempo. Y ahí ya cuando el chico, el primer celo que tiene, es con el viejo. Porque ahí el pibe se da cuenta que la madre duerme con un señor. Lo saca de la cama. Ya, es que estás un poquito chiquito, ¿viste? Claro. Los chicos tienen que entender. Claro, exactamente. Pero bueno, no siempre los chicos entienden, ¿sabe, Agustina? Ese es un problema. ¿En bueno, serio, Lucía? Sí. ¿No va a entender todo lo que le diga? No. Lo único que va a hacer es... ¡Ay, qué lástima! Y usted se va a dar cuenta, porque lo único que hacen es eso. Vamos a tener mucho niño por este lado. Bueno, Agustina, la vida del celoso y de la celosa es una cuestión muy complicada. Porque esta cosa de que uno vive con la sospecha de que hay un otro o una otra, complica las sí. relaciones y demás. Todos en el fondo del corazón tenemos una parte de nuestro ADN que cela. Y dígame, eso, no, Marcura. Porque usted me lo está dejando. Recordemos que estamos viviendo una sociedad un poco más amplia. ¿En qué aspecto? Que puede haber un otro para otro, otra para otra. Yo no especifico. Que puede haber una amplitud del 100%, claro. Y ahí te quiero ver cómo haces de celosa, No, Roberto, discúlpeme, Marmuré. Yo... Yo dije un otro u o una otra. Claro. Y puede haber un otro y una otra. Pero no, Marmurek, yo dije, no importa si no, pero para la misma persona, mujer. No le estoy diciendo, ¿usted qué hace si le abro el espectro para que me cele en el 100% a mí no me lo abra. A mí no me lo abra. Yo no le abro nada. Déjelo cerrado. Bueno, nada más. No quiero que abra nada. Déjelo cerrado, por favor. Bueno, entonces, el mundo en que vivimos es muy complicado. ¿Yo? Y ahí se complican más las cosas. Esta cuestión del narcisismo, del individualismo, Lola, de la posesión. Lola, cuando me siento identificado, yo cada tanto clavo un hola. El tipo bueno, celoso, narcisista, claro, está diciendo. Claro, total que es una cosa terrible. Las personas celosas tienen rasgos de egoísmo. Lola. Y los celos también tienen relación con la vergüenza, que es una respuesta natural del organismo. Que no duele, Marmurek. Muy bien, muy bien. Dice que la psicología actual explica que los celos son la respuesta natural ante la amenaza de perder una relación. El celoso sufre, sufre, Agustina, y hace sufrir. Sí. Sufre y hace sufrir, porque el celoso no cree en los sentimientos del otro, solo cree que el otro lo quiere joder. No, tanto, me quiere, sí. A mí. Sí. No puede querer a nadie más. Déjeme verbalizarlo. Gracias. Con un cierto dramatismo, Marmurek, porque usted yo sabe, me copo con la nota. A ver, yo se lo digo así, ¿usted sabe lo que se sufre en esta vida? No. Adentro. No, ¿adentro de dónde? Acá. No, pecho basta, adentro. Basta con el adentro. Mire que le muestro. No me muestre, no me muestre. Le abro. Marmurek acaba de sacar su apellido a relucir y dijo, ¿usted sabe lo que se sufre en esta vida acá adentro? Eso fue porque le faltó teta, Marmurek. Bueno. Esto, total y en resumidas cuentas que esta actitud de eterna sospecha lesiona y hace mal. Ahora, yo le voy a decir algo. Como hoy todo se soluciona con Google, no sé si usted ha visto, Agustina. Casi usted todo, dice, sí. Siento celos. Entonces va y se sumerge en Google y qué sé yo. Yo he encontrado unas cosas extraordinarias. Por ejemplo, situaciones ligadas a la cuestión celos, ¿no es cierto? Le ofrecen detective privado. Sí. Le juro, igual empeora. Seguimientos que garantizan información al 100%. Centros de cosmética y depilación definitiva. Como si los celos tuvieran que ver con que me depilo o no me depilo. O lugar de trampa. ¿Eh? O lugar de trampa. No, donde se va a depilar no hay lugar de trampa. ¿Estás pensando que una vez? ¿A qué? ¿A depilarse? ¿Usted me vio? No, yo ¿te imaginas que vaya yo? Es un grito mi vida. Bueno, sale carísimo. Después proponen deportes de riesgo. Yo no sé si es para conocer a otra u otro o para matarse. Claro. Si a mí, por ejemplo, una pareja me dice, Lucía, anda a hacer trekking, ¿sabes que me voy a morir? Claro. No, lo que sabe es que por ahí le cuesta tanto el ejercicio que no tiene tiempo de andar levantándose a alguien. Hay que pensar todo. Que lo ponen a prueba. Claro. Bueno, hay talleres del alma también. ¿Eh? Estos que va la gente a creer que se regenera y son esos grupos donde todos terminan odiando y diciendo la culpa de ese sátrapa, desgraciado. Bueno, es todo así. Y también hay talleres de reflexión. Muy recomendables, como este que tiene Luis Buero, porque yo me inspiré en un libro de él que se llama Los celos en los vínculos cotidianos, un taller para celosos y celados. Para liquidar y para terminar, y esto también, amigos, lo encuentran en Google. Yo tengo una partecita de un poemita de celos. Es de un autor anónimo, con un seudónimo, Granizo Rojo. Ah, bueno, Granizo Rojo parece un nombre de superhéroe. Tengo celos, amor, yo tengo celos, si tus ojos café ya no me miran, cuando dices que te vas con una amiga y me dejas esperando todo el día. ¡Esto es malísimo! ¡Parece José Naroski! Sí, no, pero... ¿Eh? Bueno, pero se sufre. Y después tengo otro que se llama Poemas a mis celos, cuya autora es Jenny Durán. Una que le canta directamente a sus celos. Claro, porque Jenny Durán debe ser una chica de, qué sé yo, de República Dominicana, de Costa Rica. Ah, le suena a Caribe. Bien. Le suena caribeña, Jenny. Bien, a ver. Y dice, siento celos por el viento porque tu pelo alborota. Siento celos de la roca donde te acercaste ayer. Y celos siento también del sol que viene y te toca. Celos ecologista. Me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. no vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, soy Alfredo Roma Mejía. Solamente quería decir que yo viví 23 años en Alemania y conozco un poquitito de la historia, de cómo se hicieron ricos Siemens y tantas otras empresas como Mercedes-Benz con mano de obra regalada. Muy bueno el informe de Caballero, y cuando lo relaciona con lo que pasó en la Argentina, sería bueno que lo relacionemos no solo con los 30.000 desaparecidos, sino con la cantidad de miles y millones de indígenas que murieron en toda América, como lo hace Bayer y como lo hace Brieger también, ver el actual campo de concentración más grande del planeta, que es la Franja de Gaza. Es muy interesante todo y es muy interesante que resaltemos todo. Diego Quiles. Gracias, Diego. Esther Godoy Ramírez dice: muchísimas gracias por la conmovedora columna de Caballero, transmitiendo desde ese lugar tan emblemático para la humanidad. Apenas hace poco, el 9 de mayo, se cumplieron 67 años de la derrota al nazifascismo, que dejó como secuela cifras de víctimas fantasmales, como 6 millones de judíos, más 20 millones de soviéticos y muchas víctimas más que aún no se sabe por qué eran, otras etnias perseguidas como gitanos y kurdos, entre otros. Me parece correctísimo lo que Roberto expresó. Sí, para el programa de Roberto Caballero, bueno, de acuerdo a las noticias que he escuchado, opino que sería bueno que los gobernadores como Wiener y otros, en lugar de pensar en emitir monedas o bonos, se ocupen de cobrarle los impuestos inmobiliarios al sector agrícola ganadero, que no paga nada. Hola, muchacha Rosita Villaluzuriaga, estoy escuchando el tema de comercio con Angola y lo que dicen los medios concentrados, que tenemos aquí a Europa y todo lo demás. ¿No será que ellos le quieren liberar el mercado a los europeos y nosotros, al no ir allá, o sea, le dejan tranquilos a los europeos y a los yanquis? Podría ser, ¿eh? Es una buena opción la que está diciendo el oyente, de que ese sea el mecanismo que están tratando de llevar adelante. Bueno, desde Naperville City, Estados Unidos, Rubén Matsulla dice: Roberto, gracias por ese informe tan humano. Es curioso, pero Estados Unidos mantuvo estos campos de exterminios en secreto hasta que los rusos los denunciaron al mundo. Y no hay que olvidar tampoco que el liderazgo de Polonia hoy día está prestándose al juego de la OTAN a ser usada como base de escudos antimisiles para forzar a los atacantes a desviar su capacidad de juego dirigida contra la Europa rica. ¿Quieren entender el ser humano en todas sus dimensiones? Les recomiendo que lean El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, un psicólogo sobreviviente de Auschwitz. Bueno, repasemos un poquito de información sobre temas subtes, para ver qué va a pasar. Primero hablamos con la gente de la UTA, Unión Tranviarios y Automotores. Ellos habían anunciado un paro para miércoles y jueves de esta semana. Ellos son los que firmaron el acuerdo en el Ministerio de Trabajo y no van al paro miércoles y jueves. Luego hablamos con los metrodelegados. Ellos habían anunciado un paro para martes y miércoles de esta semana. Hablamos con Claudio de la Carbonara, que nos dijo que en principio no estarían conformes con lo que sí se acordó a partir del gremio de la UTA en el Ministerio de Trabajo, y que todavía no pueden resolver si levantan o no la medida de fuerza, porque lo tienen que discutir en asamblea. Cuando le preguntamos si lo iban a poder decidir hoy, para así mañana comienzan a funcionar los subtes, dijo que creía que no iban a llegar a poder resolverlo esta misma noche, porque tienen que poder conversar con los trabajadores del turno de la mañana y de la tarde de mañana, que calculaba que durante el día iban a poder resolverlo. En definitiva, puede ser, lo más probable es que haya paro mañana de subtes y que durante la jornada los metrodelegados resuelvan si aceptan esta propuesta de Metrovías o no. A esta hora, lo que nos acaba de decir el representante de los trabajadores que van a llevar adelante mañana una medida de fuerza, es que a esta hora la medida de fuerza sigue estando vigente, con lo cual, en principio, salvo que esto cambie en las últimas horas, mañana lamentablemente no va a haber subtes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. Nacional. este otoño, a toda hora. Estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 47 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. El 80% de los legisladores se prevé que lo van a votar en general. Quienes participaron fue la cúpula de lo que se llamaba la Junta Coordinadora. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Y en esta oportunidad presentaste esta nueva novela. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. La noche en noticias. Lunes a viernes, 20 a 21. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Seguramente escucharon en las últimas horas la historia de Pablo Albarracini, que es un joven de 38 años, que es testigo de Jehová y que estuvo hasta el sábado en estado de coma. Esto fue después de un grave accidente que lo dejó en esa situación. Ustedes saben además que los testigos de Jehová no aceptan recibir transfusiones de sangre y que su familia había hecho una presentación ante la justicia para que, de todos modos, a pesar de que él había expresado su voluntad de seguir con los preceptos de la religión que él profesa, se le hiciera una transfusión de sangre para salvarle la vida. Fue interrumpido este proceso cuando su mujer presentó por escrito un papel que él había dejado de esa manera plasmado, diciendo que en caso de sufrir alguna cuestión como la que justamente está sufriendo, no se le hiciera una transfusión de sangre porque él no lo acepta. Y esto nos pone ante un debate ético, podríamos decir, ¿no? O a nosotros no, como espectadores, por supuesto, de esta situación, pero sobre todo sí para la ciencia y para la justicia de nuestro país. ¿Hay que meterse con la decisión de alguien que no acepta, por ejemplo, que le hagan una transfusión de sangre, o hay que aceptar lo que esa persona decide para su vida? Y esto se da además en un contexto donde se acaba de aprobar una ley de muerte digna, ¿no?, en nuestro país, que permite un mayor acceso a los derechos, en este caso sobre de qué manera elige una persona atravesar los últimos instantes de su vida. Y una de las personas que más trabajó porque se apruebe esta ley es Gerardo Milman, es diputado nacional por el GEM, Generación para un Encuentro Nacional, y con él queremos conversar sobre esta polémica o este debate ético, podríamos decir, en el que se encuentra en este momento la ciencia y la justicia de nuestro país. ¿Cómo le va, Milman? Buenas tardes. Agustina Díaz es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Agustina? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué piensa de esta historia y de esto que yo planteaba, de la posibilidad de que la justicia, la medicina, a través de la medicina pública, por ejemplo, intervenga o no en la decisión de alguien? Bueno, yo estoy a favor de la posibilidad que cada ciudadano tenga la posibilidad de decidir qué quiere que ocurra con su cuerpo. Digamos, me parece que si esto no afecta a terceros, nuestra Constitución Nacional, en su artículo 19, en el artículo 75, inciso 22, le otorga estatus supralegal a los tratados internacionales sobre derechos humanos, donde se resguarda el derecho de la salud. Sí. Por otra parte, también en nuestro Código Civil, el artículo 1071 bis también la ampara, y bueno, y últimamente también la Ley Nacional del Paciente, del Derecho al Paciente, pero antes también estaba la ley que regula el ejercicio de la medicina, donde la obligación que recae sobre los profesionales de la salud es la de respetar la negativa del paciente a tratarse o internarse. De manera tal que yo creo que hay que respetar la decisión del paciente, que ha sido en este caso manifestada por una directiva anticipada, que es una declaración de voluntad. De manera tal que a mí me parece que hasta que el paciente o esta persona pueda manifestarse en sentido contrario, lo que corresponde es respetar su derecho a la autonomía y la voluntad. La verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y mencionaba lo de muerte digna, porque me parece un antecedente importante en nuestro país como posibilidad de acceso a los derechos, pero sería bueno que dejáramos claro que este no es un caso para nada que esté encuadrado dentro de que lo que es la ley de muerte digna, ¿no? Simplemente lo traía a colación porque acabamos de avanzar en un derecho sobre la decisión de las personas y sus cuerpos y su, bueno, en este caso las últimas instancias de su vida, ¿no? Sí, sin ninguna duda son, si bien no es la misma situación, son fácilmente comparables o rápidamente uno busca en la memoria, digo, por eso yo iba en función de lo que hay que definir, que es en este caso la directiva médica anticipada, que es una declaración de la voluntad efectuada por una persona mayor de edad, competente en términos bioéticos y capaz en términos jurídicos, que lo ha hecho de manera libre, mediante las cuales manifiesta anticipadamente la voluntad de dejar expresada instrucciones relacionadas con la toma de decisiones vinculadas a su salud, claro, sin necesidad de expresión de causa alguna, y para que sean tenidas en cuenta en el momento en que concurran circunstancias que no le permiten expresar personalmente su voluntad. Ese es el objeto en el cual este ciudadano hizo una declaración médica anticipada, si no, no tendría ningún sentido ese documento jurídico, y por supuesto, él podía haber hecho, luego de esa instancia, porque acá se discute si era testigo de Jehová en ese momento, si dejó de serlo luego. Bueno, él, en todo el transcurso, antes de sufrir este accidente, podía haber manifestado una voluntad distinta, no lo hizo. De manera tal que está presente esta decisión anticipada y me parece que hay condiciones legales para respetar absolutamente esta voluntad. Ahora, diputado Milman, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Yo me imagino que cuando alguien deja lo que en algunos países se llama testamento biológico, ¿verdad? Testamento vital. Testamento vital. Uno se imagina frente a circunstancias, digamos, muy muy límites, muy sobre el final de la vida o muy que la vida depende de un respirador, o de una asistencia técnica, física determinada, y evitar el ensañamiento médico. Pero cuando uno deja esto estipulado, pero a consideración del médico, se da un accidente inesperado y el médico siente que con una transfusión este joven paciente va a salir adelante, ¿qué se le presenta a ese profesional? Bueno, por supuesto se le presenta un dilema, claro, sin ninguna duda, porque es el expertise del médico es querer salvar la vida, digamos, el derecho primordial del derecho a la vida. Lo que ocurre es que aquí no hay una incapacidad del paciente, porque el paciente tomó una resolución antedatada en un momento de plenitud de conciencia, digamos. Él tomó una decisión que no era el caso de la muerte digna, como bien decían ustedes, donde el paciente se veía, bueno, con una edad avanzada, con una enfermedad terminal, donde uno puede tomar la decisión a partir de la sanción de la ley, es en función de esto. Aquí lo ha hecho para cualquier caso en función de una fe religiosa, pero no es importante para el Estado la causa por la cual, en definitiva, toma la decisión. Él ha tomado una decisión sobre su propio cuerpo y me parece que tiene que ver justamente la reforma del año 94 de la Constitución Nacional le ha dado un valor justamente de carácter constitucional, o sea, supremo en función de derechos, a la autonomía de la voluntad, a la posibilidad del ciudadano de definir por sí mismo lo que le ocurre a uno. Y me parece que eso es un derecho inalienable que este ciudadano que hoy está sufriendo, que está pasando por este momento, tuvo la opción de decidir y hay que respetar. Ahora, porque si no... Sí. Diputado Milman, yo me pongo en esta situación, ¿no es cierto? Yo soy la esposa del paciente. El padre es el que reclama. Yo veo, o el padre, o quien fuera, estoy saliéndome específicamente de este paciente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces, yo frente a esta situación donde no está, digamos, que tiene un diagnóstico bueno y positivo para el futuro, donde no le van a quedar daños ni neurológicos ni lo que fuere, ¿puedo yo tomar la decisión como pariente de él de decir adelante con la transfusión o no? ¿O el Estado lo ampara, digamos, hasta sus últimas consecuencias? Porque es un debate moral complejo y ético muy complejo. Sí, por supuesto, es un debate moral, ético, complejo, y abstrayéndonos del caso particular, que sin ninguna duda, sí, cuando uno lo habla en casos particulares, toma posiciones de acuerdo, sí, claro, a su rol vinculado a la persona. Seguro. Digamos, a mí me parece que lo que uno debe resguardar, y nuestra Constitución lo dice en el artículo 19 con absoluta claridad, dice: las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Y dice: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de ellas que no prohíbe. Y no hay ninguna norma que lo obligue al paciente, en este caso, a admitir este tipo de tratamiento. Por lo tanto, nuestro plexo constitucional, jurídico, y es opinable, entiendo que como en cualquier discusión jurídica, es opinable, desde mi punto de vista está claramente a favor de la directiva anticipada del paciente, del testamento vital, como mencionaba santamente. Hay una frase, ¿sí?, que usamos para reclamar otro derecho, que es el derecho de las mujeres a decidir sobre la continuidad o no.